Ahí está. ¿Está fuerte? Está fuerte, más o menos. A ver. Va bien, va bien. Un poquito más cerca. Ahí está, regulado. Van y vienen los sonidos, van y vienen los potes, en las PCs y en las noches. En todos lados, alguien siempre mueve un pote. El pote de tu vida, el pote de tu mente, el pote de tu opinión, lo hace el canal de comunicación. Bienvenidos a Nos Estamos Yendo, un lugar donde intentamos mover los potes, a ver qué pasa y qué se mueve, no aquí, sino allí, del lado que estás vos, ahí colgado, escuchando. No sé por qué estás escuchando esto. ¿Quién te manda, amigo? No lo sé. El aburrimiento probablemente lo manda, o la mala calidad que hay en el resto de los medios de comunicación. No sé si se dio cuenta, ¿no? Es peor que acá la calidad todavía, sí. Acá tenemos algunos problemas, no se lo vamos a negar de ninguna manera. Hay serios problemas, generalmente a esta hora sobre todo. Siempre están haciendo trabajos, el albañil es tanto empina el codo fácil. Y entonces empieza a las 9, 10 de la noche a trabajar. Sí, cerrá la puerta. Cerrá la puerta que se viene todo el ruido, dale. Pero mierda, así no se puede, muchachos. Así no se puede. Epa, otra vez. No, saquen eso para allá. Sí, seguimos en remodelaciones. Los estudios de la psicosocial.ar. Página web, humilde sitio web desde el que se puede escuchar esto. También se puede escuchar desde archive.org. Allí hay unos 30 y pico de programas. Tengo que subir otros 15, que no los subí. Pero están los 30 y pico de programas de Nos Estamos Yendo. Programa este, conducido por quien habla. Y todos los demás también están. Ahí en la librería web de la psicosocial.ar, en archive.org. Archive.org. Vos decís, ¿qué hago, loco, cuando llevo archive.org? Bueno, lo mejor es que estés en la psicosocial.ar, te vayas al menú de arriba, programas, y ahí abajo le hagas clic al enlace. Hay un enlace ahí, en morado creo que está el enlace, o rojito. Haces clic ahí, porque es un choclo medio largo. Haces clic ahí. La psicosocial.ar, programas, enlace al pie de la página, puc, y te lleva a la librería web. Y ahí está todo el material de la psicosocial que hemos supido conseguir. Sí. A ver, todavía tengo el café acá. El cadete me trajo el café. No sé si lo habrá hecho bien. Café instantáneo, mire usted. Qué lujo y qué tontera. Porque no todos los lujos son inteligencia. Como dicen en la red de Mario, café negro que me alegro. Lindo youtuber. La red de Mario se llama. Si está aburrido, mírelo. Está bueno la red de Mario. Es un muchacho. No es andaluz. Creo que es de Extremadura, España. Gay. Pero anda en sistemas. En sistemas de computación, es semiprogramador, o bueno, no sé, un título medio senior debe tener, no, medio junior, senior, no sé, bueno. Y es gay el muchacho, y hace una aproximación a los sistemas operativos, a lo digital y a un montón de cosas desde un histrionismo gay. Está muy bueno lo que hace, muy original, por eso que es exitoso. Café negro, que me alegro. Hace así, uy, y siempre empieza con eso. Un saludo a Mario, que no nos escucha. Bueno, veníamos diciendo que no todos los lujos son inteligentes, hay lujos tontos. Justamente, ahí empezó a Cocteau. Carmen San Diego, bienvenido, buenas noches. Menos delay, me parece, ¿eh? Después vamos a usar Ubuntu, vamos a usar un sistema operativo libre, y voy a tener menos delay todavía, aún menos. Me están jodiendo, ¿qué pasó acá? A ver, chicos, no. Sí, yo también pienso lo mismo, es cierto. No, alguien que está escribiendo acá, no importa. Bueno, ¿Qué les venía diciendo? Me perdieron, me escriben pelotudeces, los grupos, que el programa del orto, lo que sé, bueno, sí, está bien. Ok. No todos los lujos son inteligentes. No todos los lujos son inteligentes, claro que no. Hay lujos tontos. Pero también hay que producir esos lujos tontos. Se me había ocurrido hoy empezar el programa con un circunloquio. No siempre lo hago. Hay veces que empiezo el programa de forma divertida, amena, cordial. Hoy va a ser aburrida. Hoy va a ser aburrida, sinceramente. Reflexiva, más que aburrida. La vez pasada estaba hablando sobre la vida. Y bueno, al hablar de la vida uno entra en su propio pasado. Mi pasado está lleno de piecitas de hotel. De piecitas de hotel. Fui hablando de las piecitas de hotel, de las diferencias que hay entre vivir en una casa con tus cosas, con tus pertenencias, y entre vivir en una piecita de hotel. Y me fui dando cuenta de toda una diferencia, porque era un tema literato. Muchachos, ¿qué significa esto? Que eso de, ah, qué copado tener una experiencia en un hotel porque conoces un montón de gente, y bueno, que el tucu, que el cordobés, que la soltera, que la vieja, que el chusma, que el laburante, que el encargado, y así, ¿no? Son 30 piezas y son 30 mundos, o 30 vidas. Muchas de ellas se parecen, tampoco todo es tan novelesco en un hotel. De hecho, cuando tiene que hacer cola en el baño, no, ahí la novelita sabe cómo se le va, ¿no? O en invierno, cuando hay que ir con las cositas al baño y salir mojadito en invierno, sabe dónde se mete la novela, señor. Vaya a un hotel si quiere escribir una novela, vaya. Bueno, pero venía por ese tema, porque es cierto, más allá del baño y del invierno, y de que por ahí no hay agua caliente, porque son muchos para bañarse y el baño es a compartir, es cierto que el hotel es un lugar bastante potable donde ir y escribir una novela. Claro, el resultado de todo esto no es tanto para el que vive en un hotel, que dicho sea de paso, es bastante raro que lea, aunque siempre en una habitación hay un viejo, hay un tipo medio raro, alguien que lee, siempre en los hoteles también hay un personaje de ese tipo. Pero generalmente la novela estará destinada a mentalidades, y uno escribiría una novela sobre un hotel. De un hotel de familiar, por Dios, ¿eh? No estamos hablando de 5 estrellas, ni de 4, ni de 3, ni de 2, ni de 1 tampoco. Ustedes no saben lo que son los hoteles familiares, poca gente lo sabe. Bueno, ni una estrella hay ahí, ¿eh? Yo le diría que apenas está la... Dios, las estrellas son de 5 puntas. Bueno, apenas si tienen una o dos puntas de la única estrella que no tienen. En fin, esta novela, de escribirse allí, estaría dirigida a la clase media, a la clase intelectual, a la clase media, a la clase con alguna calidad de vida. Y ellos lo tomarían como un entretenimiento, como a lo sumo un gran relato sobre la pobreza y el país y la falta de inclusión social y a todo nivel que se vive allí en esas cuevitas. O la explotación de los mismos inquilinos, también si se lo quiere ver desde un punto de vista más económico y materialista, ya que los inquilinos son constantemente explotados, pagando precios de alquileres de departamento, pero en piezas de 5x5 a lo sumo, de 6x5, ¿no? Más grandes que eso, sin baño privado, sin cocina particular privada. Bueno, por eso, a lo sumo se vería así la historia. Y es aquí donde yo me detuve a pensar un poquito y me fui dando cuenta de la deshumanización que se produce en las clases medias, en las clases con acceso a servicios, servicios también requiere infraestructura, claro que sí, pero se está produciendo una deshumanización, creo que cada vez más acelerada, coincide con lo que decía Ciro de la aceleración de los tiempos. Sí, lo fundador del humanismo, hemos hablado varias veces de aquí. O al menos dos. Una deshumanización que yo la veo acelerada. ¿Por qué? Por no tanto por el entretenimiento, no tanto porque venga cansado de su laburo y se tire y mire series pedorrísimas en Netflix. Sino porque los... A ver, el acceso a mercancías y a servicios, como puede ser el cable, Netflix, un acceso ilimitado a internet, o inclusive un acceso móvil a internet, ¿eh? No es lo mismo tener internet en tu casa que tenerlo en el celular cuando salí de tu casa, tenerlo en todos lados, ¿eh? Ir en el bondi ahí mirando las pavadas, haciendo un scroll en Facebook, ¿eh? O leyendo mensajitos tontos de WhatsApp, que no siempre sucede, muchas veces se utiliza más benignamente o más seriamente, pero yo creo que la mayoría de las veces eso no sucede, no me engaño, muchachos, no me engaño. Bueno, este acceso a los servicios, a la red de comunicaciones y a ciertos a ciertas comodidades de una vida burguesa está produciendo una deshumanización bastante grande. ¿Por qué me di cuenta de esto? Porque vivo en hotel, porque yo vivía en hoteles. Viví durante mucho tiempo de mi vida en hoteles, aparte en casas particulares, también casas tomadas cuando era pequeño. Sí, siempre he tenido una vida bastante díscola y alocada. Y esto hace, y no solo lo hizo en mí, no solo hizo huella o mella en mí, sino en toda persona que yo conocí que más o menos provenía del mismo estrato social, si es que eso es un estrato, o sea, de una particular falta de techo propio, que todos solemos tener la característica de que hablamos con todos. Todos nosotros, siendo pobres, terminamos hablando no tan solo con otros pobres, sino con otra gente. Hubo una época de mi vida en la que yo prácticamente dormía en la calle y sin embargo conocía gente de clase media alta. Cosas extrañas, ¿no? Pero esta particularidad de no tener, de no estar en tu propio techo, de no tener una vida privada en un cuarto privado tuyo, de no tener acceso a las infraestructuras, a los servicios, quiero decir, de andar solamente con un libro en la mano y con algo en la mochila de aquí para allá, produce una especie de sociabilización y de humanidad, lo cual genera una humanidad en tu mente y en tu conciencia, que el resto de los muchachos que están en sus cubículos de cemento encerrados no tienen. Claro, al principio pensaba que era por ahí solo a mí, porque era un poquito más charlador, más centrador, por algo estoy aquí hablando, ¿no? Pero no era así, porque todo el resto de la gente también era así. Todo el resto de la gente. Y también me di cuenta de algunas particularidades. ¿Sabe qué? Si uno es pobre, es muy, muy difícil que siendo pobre tenga, o sea, siendo pobre y no teniendo auto, tenga un amigo con auto. Es muy difícil, al menos en Capital Federal. En provincia se puede dar ese cruce, ese extraordinario cruce, entre alguien pobre que tiene su plata, labura, y alguien que labura mejor y que tiene su auto. Acá en provincia se podría llegar a dar un poquito, en capital es muy difícil. Hagan la cuenta, es más, si estás escuchando esta emisión y tenés un autito, y no sos del conurbano, ponete a pensar cuántos amigos tuyos no tienen auto. Va a ser más bien rara la cosa. O inclusive, si tu amigo por ahí no tiene auto, por un tema de edad quizás, porque tiene 17, 18 años, fíjate si su familia tiene auto. Hay un truco acá, hay un truco. Podés conocer un remisero, eso es diferente. Aunque el auto sea de él, pero lo labura. Yo digo un auto para transportarse a un trabajo o para utilizarlo para su vida privada cuando quiera, no para comer del mismo, para mantenerse a través del transporte del auto, de la camioneta. Cuando sos pobre y no tenés auto, es muy difícil tener un amigo con auto. Este es un dato nada más, solo algo anecdótico que encontré a lo largo de mi vida. Bueno, ahora bien, por un lado les acabo de contar la imagen un poquito, un chiquitito nomás. Vamos a cambiar de temita. No, este es muy fuerte. Para hoy los Dalton Corrección no. Ahí está. Bueno, les acabo de contar más o menos cómo viene la cosa del pobre, que el pobre se humaniza por falta de recursos, porque no tiene... No, muchachos, estamos hablando que en la década de los 90, yo y muchos muchachos más de clase baja, no teníamos la tele ni un Family Game, ¿eh? El Family Game, ¿se acuerda que después del 2000 estaba a 2 pesos? Bueno, en la década del 90 era carísimo un Family Game y los cartuchos. Ni hablar del Sega o el Nintendo, para jugar en tu casita, ahí con con unos dibujitos muy rudimentarios, en 8 bits estamos hablando, no estamos hablando ni de PlayStation 2. Bueno, esto era muy difícil acceder en esa época. Una bicicleta, ni le cuento, eran carísimas. Hasta llegado el siglo XXI, una bicicleta era carísima, en los 90. En los 90 se empezaron a poner quizás algo más accesible, pero eran carísimas también. Bueno, toda una serie de juguetes que producen actividades que tampoco puede tener el pobre, ya sea porque no tiene techo, porque está alquilando, porque no le entra la bicicleta en el hotel, o porque no se la permiten pasar, o por lo que fuese. ¿Acceso a cable? Olvídese en hoteles de acceso a cable. Si no tiene dónde estar, obviamente olvídese. Pero si tiene dónde estar y es un hotel, acceso a cablevisión, en los 90 era carísimo, en el 2000 no se podía. Llegado 2010, muy pocos se colgaban del cable de la encargada del hotel. O sea, se entiende, ¿no? Como el pobre va quedando excluido de todo caso, ¿sí? Inclusive en un hotel, vamos a hacer un poquito de vuelta de hincapié, en un hotel quedás excluido de tu misma vida privada. No tenés vida privada, estás preso en una pieza de hotel para comer y dormir, nada más. ¿Sabes por qué? Porque tampoco te dejan ingresar visitas en un hotel. Se entiende, es un poco, porque si cada uno ingresa visitas, es un quilombo. Pero, claro, la persona tiene derecho, o sea, este es mi lugar de vida, quiero traer a una pareja, quiero traer a un amigo, quiero compartir mi mundo, mi pequeño mundo, quiero darle comodidad a alguien ocasionalmente que se siente conmigo, que tome una cerveza, que come unos puchos, unos mates. No se puede en un hotel eso. En algunos lo permiten, muy por debajo. Mascotas en un hotel, olvídese, no puede tener mascotas tampoco. Está pagando una pieza a precio de departamento, porque no tenés garantía, porque si sos pobre, tampoco conoces a alguien que tenga título de propiedad, mi amor, tampoco. Y si llegás a conocer a un propietario, muy probablemente tampoco él confía en vos como para darte la garantía para que vayas a un departamento. Entonces, si sos pobre y no tenés auto y no tenés amigos con auto, si sos pobre y no sos propietario y no conocés a gente propietaria, es muy difícil la ascensión de clases o el movimiento de clases. La única que te queda es leer, terminar la secundaria e ir a la universidad. ¿Por qué? Porque es de acceso. ¿Por qué? Porque la universidad es pública en Argentina y eso permite el movimiento de clases, la ascensión social. De otra manera acá no se puede. Bueno, amén de esto, se van dando cuenta como que has excluido. Mascotas no podés, amigos no podés, aquello no podés. Entonces, vivís afuera, vivís en contacto con el mundo. Las clases medias o clases bajas medias, en Capital Federal al menos, hasta que poseen su techo, tienen otro desarrollo. Otro desarrollo completamente diferente al que se tiene desde un lugar que lo pagas pero no es tuyo, al que no podés vivir, no podés. No es poco común que los residentes de un hotel familiar elijan muchas veces vivir, tener experiencias sociales, no ya en sus piezas y sus cuartos, sino en las plazas, que se vayan a tomar mates a las plazas como locos. A hablar, a tomar mate, al umbral del mismo hotel también, etcétera, en la puerta, digo. Bueno, por supuesto que si alquilas tu departamento, tenés permitido ingresar visitas, podés tener mascota, podés pasar tu bici, hasta quizás si te compras un autito, ¿viste? No estábamos hablando de rico, porque no se malentienda. Por ahí si te compras un autito ya vas, venís, tenés movilidad, conoces otros lugares, vas a Entre Ríos y volvés 200 kilómetros, Mar del Plata 400. ¿Entendés? Bueno, tenés, viste, vas tomando otro ritmo de vida. Pero amén de esto, cuando te estás desarrollando desde una vida privada particular y con acceso a servicios, a Family Game, a un PlayStation 2, a internet, al cable, etcétera, etcétera, depende de la década, la época, tu edad, cuando te vas desarrollando de esa manera, pasa algo. Pasa que no hablas con tanta gente como si no tuvieras esas cosas. Y te criás de esa manera. Y según la crianza que te den tus padres, te podés desarrollar, crecer, como si estarías encerrado realmente en ese departamento en el que vivís cuando salís afuera a la calle. O casita. Para conurbano es más aplicable la casita. para Capital es el departamento. Y eso hace que la única experiencia social que tengas es cuando salís con tu bicicleta a una plaza y conozcas a otros que tienen bicicleta. Claro, porque tampoco los otros van a andar corriendo detrás tuyo si tenés bici. Amén de eso. La única experiencia social que tenés, y que es salvaje y poderosa y real, mamá, conocí un pobre en la plaza, o conocí chicos en la plaza, es la escuela, como esa nos queda a todas y a todos, y la plaza. Luego es raro que te abras más, ya son cuestiones muy personales, energías psíquicas, pulsiones psicológicas, si se quiere, que te van a llevar a conocer más o menos gente en la vida, desenfrenadamente. Pero desde el vamos no lo necesitas. No lo necesitas porque tenés que cuidar tus cosas. No podés invitar a nadie, no podés invitar a cualquiera a tu casa, a cualquiera que no tengas una seguridad de que está como vos. Mirá, este me invitó al negrito, te dice. ¿Viste? Ay, no, pero ese chico justo me trae a casa, Agustín. No, yo sé que... yo sé que Agustín no tiene lo que vos tenés, pero Dios mío, ¿viste? Empiezan todos esos prejuicios. Y Agustincito otra vez queda fuera del family, del Playboy, de ser amigo del muchacho de turno que tiene acceso a eso. Aunque los dos vayan a una escuela pública. Entonces, ya entendiendo un poquito este movimiento, creo, veamos como una persona de clase media o con acceso a servicios y a bienes, se va formando en un cascarón deshumanizado, en un cascarón que está lejos del resto de la gente. Esto sucede más allá de los 15, a los 20, a los 30. A los 30, cuando trabaja, cuando logra su estabilidad, no le cuesta nada, pero nada, decir del otro, aunque sea un poligrillo de clase media él también, decir del otro, es un vago, es un planero, no laburan porque no quieren, etcétera. Esa deshumanización, que el proceso deshumanizante, un poco natural si se quiere, un poco circunstancial, quiero decir no natural, que se genera en la vida de esta gente, produce luego esa espontánea indignación para con los que no tienen lo que vos tuviste. No se dan cuenta de nada, el proceso es completamente automático. O están votando a la derecha, están votando a Macri, son seducidos por discursos radicalizadores, quemar el Banco Nación, el Papa es un representante del maligno en la tierra, el Papa es comunista, sí, el tarado de Milei, el viejo ese que usa peluquín, sí, sino Macri también, bueno, son fácilmente seducidos por todo eso, muy fácilmente. No tienen contacto social, no saben cómo se hacen las cosas ni de base ni de abajo, ni entienden la vida de un pobre. Yo hasta ahí encontré esto. No sé si les cierra a ustedes. Yo lo encontré hasta ahí. Deshumanización, acceso a mercancías, materiales, bienes, servicios, aislamiento, también por lo familiar, también para proteger lo que tenés. Juntarte solo con los tuyos, solo con tu clase. ¿Por qué? Porque es seguro. Si tiene auto como yo, es más seguro. Si es propietario como yo, es más seguro. Si va al mismo club de fin de semana que yo, clubes. Estamos hablando de clubes de obras sociales, ¿no? No estamos hablando del Jockey Club, o del Rotary Club. Clubes de común estamos hablando. Si va al mismo club que yo, bueno. La pertenencia acá primero. Pertenece, los dos pertenecemos, listo. Nos podemos mirar. Podemos hablar. Podemos hacer negocios, inclusive. O, llegado el caso, te puedo emplear. Si no tenés nada de eso, no. No, me das miedo. Me podés robar, me podés quitar, me podés sacar. No sé, sos diferente. Encima tu color, mi amor. ¿Qué vivís a 30 kilómetros de distancia de donde vivo yo? ¿Cómo llego ahí? No, olvidate. No puedo. Es eso. No sé si les ha gustado. Entendemos un poquito el proceso de deshumanización, clase baja, clase media, acceso a las cosas, falta de acceso a las cosas, cómo nos configura la cabeza. Y eso, cómo nos termina configurando, no solo la vida, sino también el voto. El voto es un martillazo que no solo te lo das a vos, sino que se lo das a todos los demás. Tu voto se lo das a todos, compatriota. No te lo das a vos. Bien, quería hablar eso. Hoy quería contarles estas pequeñas ideas que estuvieron dando vueltas por ahí. No estuvo mal, ¿eh? Y no tomé café todavía. Bueno, No me diga que mis editoriales, porque ahora cualquier cosa se le dice editorial, ¿vio? No me diga que mis editoriales no son mejores que los de Johnny Viole. Johnny, disculpen, el monitor me está matando. Que mis editoriales son mejores que los de Johnny Viale, del hijo de, ya fallecido, Mauro Viale, ¿no? No es muy difícil hacer editoriales mejor que el de él, créanme. Bueno, ¿qué tenemos entonces para terminar este editorial y seguir con un poquito de realidad ya no local y social? Bueno, social sí, pero global, ¿eh? Para volver y estar hablando sobre Corea, a ahondar en una hermosa nota que encontré en la web sobre qué cosas están pasando en Corea del Sur. Y vamos también a tener una comparación y siempre y cuando se pueda realizar un espejo de lo que está sucediendo así allí con lo que está sucediendo aquí, aunque el espejo nos devuelve una imagen completamente deforme, de lado. Es difícil compararse con Corea, claro. No es para una comparación. Es simplemente para contrapesar cosas. Para eso tenemos... No sé, se me ocurrió acá, puse el algoritmo y puse, a ver, buscame clase. Y no encontraba, buscame esto, buscame el otro. Y salió Tim Machine. Salió Tim Machine con su tema Working Class Hero, el héroe de la clase trabajadora. No creo que esté mal. Para que suene ahora mismo aquí en Nos Estamos Yendo.